Yo recuerdo haber escuchado una pequeña así parábola de la vida, que es la siguiente, ¿no? Imagínate lo que es un autobús de esos de largo recorrido, un autopullman o como se llamen, ¿no? Y bueno, pues en ese autobús que hace largos recorridos, algunos pues están todo el viaje recostados y durmiendo, ¿eh? Y durmiendo y durmiendo y durmiendo. Se pasan el viaje entero pues descansando, ¿eh? Otros viendo vídeos. Pues venga, un vídeo, otro vídeo, y luego para descansar otro vídeo, y con los cascos puestos, y música y vídeo y música, ¿no? Otros pues están todo el viaje ligando. Pues venga, pues atrás hay una chica rubia. Pues venga, pues a por ella. Ahí hay otra. Pues venga, me cambio de sitio, me hago el simpático con ella. A ver si, bueno, pues a ver si tengo éxito, a ver si no sé qué. Otros están pues todo el día, todo el viaje intentando sacar dinero, ¿eh? Pues van y venden cosas, pues voy a ver si vendo a los viajeros esto, vendo bollos, vendo objetos de regalo, lo que sea, ¿no? La cosa es ganar dinero, sacar dinero, aprovechar el viaje para sacar dinero, ¿no? Otros lo que les gusta es el protagonismo, lo que les gusta es coger el micrófono y ser los que lleven la voz cantante y bueno, ¿no? Y intentan organizar la vida de todos los demás, ¿eh? Sería un poco el mundo político. Pero bueno, imaginaros que en un autobús, pues resulta que todos esos, se dedican a todo menos a hacer una reflexión. Oye, ¿y este viaje quién lo ha preparado? ¿Quién lo ha fletado? ¿Este autobús quién lo ha puesto? Y detrás de las cortinas y de las ventanas, ¿qué es lo que hay ahí fuera? ¿Y este autobús a dónde me lleva? ¿Y dónde me voy a bajar? Sino que no, es posible que en esta vida uno se dedique sencillamente a viajar, a vivir, a subsistir, a tirar para adelante, pues eso, ¿no? A descansar, a intentar tener ocio, pasármelo bien, pues a ligar, a sacar dinero y a sacar más dinero, o a intentar destacar sobre los demás, pero el caso es que de una forma u de otra uno puede estar viviendo bajo una droga, ¿no? Bajo la droga de estar fuera de la realidad, de no plantearme yo en esta vida qué pinto, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy.